Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 4 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Estiguar Contreras. Comenzamos las informaciones. Titulares. Y Artes inauguró el espacio X para impulsar la producción cultural colectiva. Inicia registro de expositores para la 15ª Filben 2019. Frente Literario Oficio Puro realizará homenaje al poeta Edmundo Aray. Presidente Maduro destacó que se debe lograr la bancarización del 100% de los venezolanos. Banco de Venezuela abre servicio especial para intercambio de divisas a bolívares en taquillas. Venezuela repudia cinismo de Estados Unidos ante acusaciones de violación de derechos humanos. Cultura al Día. Cultura al Día. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes inauguró el Espacio X, un taller de procesos creativos que vinculará a artistas e investigadores caraqueños. El viceministro de Diversidad e Identidad Cultural, Oscar Sotillo, indicó que este proyecto creará condiciones para la producción cultural contemporánea. Espacio X es un nuevo espacio para las artes visuales, un nuevo espacio para la experimentación, para el arte de procesos y para cualquier actividad que mezcle arte con música, poesía, literatura, danza, cine y cualquier mezcla experimental en el área de las artes visuales y las artes en general. Ubicado en pleno Centro Cultural de Caracas, a media cuadra del Metro de Caracas, Espacio X sigue abriendo espacios y alamedas para que el arte se exprese y para que los ciudadanos venezolanos tengan nuevas formas de expresión. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. A partir de hoy inicia el registro para los expositores nacionales e internacionales que deseen participar en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, que se realizará del 7 al 17 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas. Para ello, los interesados deben dirigirse a la página web filben2019.cenal.gob.be, sección Registrarse, para formalizar la inscripción ante el ente rector de la plataforma del libro adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Somos cultura. Somos cultura. 12:12. El próximo jueves 11 de julio del 2019, a partir de las 5 de la tarde, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará un homenaje al poeta venezolano Edmundo Aray. La actividad tendrá lugar en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR con entrada libre. La tertulia quincenal número 156 de este movimiento de cultores, artistas y creadores se destinará a comentar la vida y obra del escritor venezolano recientemente fallecido. Somos periodismo. Somos cultura. Durante la celebración del 10º aniversario del Banco de Venezuela, realizada este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que debe lograrse la bancarización del 100% de los venezolanos y venezolanas. Uno de los objetivos del sistema bancario nacional, y el Banco de Venezuela debe ir a la vanguardia y dar el ejemplo, es llegar al 100% de socialización bancaria, de bancarización. 100% de los venezolanos deben tener una cuenta bancaria, deben tener su acceso al sistema financiero del país. Es un elemento fundamental. Usted me tiene que garantizar estas metas: la bancarización del 100% y la prestación de servicios de pago electrónico, biopago, también del 100% de los servicios y productos del país a través de todo el sistema bancario. Y ahí el Banco de Venezuela tiene que ir a la vanguardia. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Banco de Venezuela abrió un servicio especial para el intercambio de divisas a bolívares en taquilla que comenzó a funcionar inicialmente en 25 agencias en todo el territorio nacional. Así lo informó el presidente de esta institución financiera, José Morales. En base a las autorizaciones que hemos recibido del Banco Central para lo que es la política del menudeo, nosotros hemos venido abriendo agencias a nivel nacional para permitir ese canje de divisas por bolívares. Hoy tenemos funcionando ya 25 agencias, por lo menos una en la capital de cada estado está recibiendo esa transacción, y la meta es que en todas las oficinas del Banco de Venezuela al cierre de año puedan hacer este tipo de transacciones. Nacionales. Con 12:15. La República Bolivariana de Venezuela rechaza a través de un comunicado las acusaciones injerencistas en su contra con el respeto a los derechos humanos, especialmente desde el gobierno de Estados Unidos, que muchas veces ha vulnerado la dignidad humana en el mundo. La información fue difundida por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en la red social Twitter, @jarreaza. El texto destaca que la nación bolivariana reivindica su condición de país democrático y social de derecho y de justicia ante la comunidad internacional en relación a la preeminencia de los derechos humanos. Países del Alba. Cientos de personas manifestaron este miércoles en Argentina contra las políticas migratorias del gobierno de Mauricio Macri. A continuación, escuchemos un reporte de la periodista de Telesur, Sabrina Roth. Con el lema "Migrar no es un delito", migrantes de distintas nacionalidades realizaron una protesta y exigieron una reunión con funcionarios para reclamar contra las trabas para la regularización de los extranjeros. La Argentina tenía una ley de migraciones de avanzada que respetaba los derechos humanos, que es el que no se encontraba regular, que, o sea, se encontraba irregular, podía regularizarse. Ahora ese panorama cambió. Ahora, lo que más pretendemos o queremos, si un migrante se encuentra en forma irregular, que se pueda regularizar y puede estar en las mismas condiciones que sus otros compañeros o que los demás ciudadanos argentinos también, que puedan hacer sus aportes, paguen impuestos y todo lo demás. Desde la implementación del nuevo sistema de erradicación a distancia de extranjeros hasta abril, solo se habían procesado el 17% de las 63.000 solicitudes iniciadas ante la Dirección Nacional de Migraciones. La cuestión de la dificultación de los trámites para la erradicación, la residencia, con sistemas que tienen que ver con recursos informáticos que la mayoría de las familias no pueden acceder, con unas tarifas absolutamente prohibitivas y que incluyen además con todo el sistema de expulsiones arbitrarias, la separación de las familias, como el caso gravísimo de Vanessa, la compañera peruana. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Y a las 12:17, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Jonta Flores y Andrés Rodríguez, militantes de Casa La Tribu y Frente de Creadores Militantes, a propósito de la convocatoria al Concurso Autónomo de Literatura Infantil 2019. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Le damos la palabra a Jonta. Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación a este espacio para visibilizar lo que está pasando en nuestras comunidades, ¿no? Como ya lo dijo, es la primera edición del Concurso Autónomo de Literatura Infantil para todos los niños de nuestro país. ¿Cómo nació? Fue porque trabajamos con los niños en nuestro territorio, estamos en La Pastora, y bueno, hablando entre nosotros, dijimos, ¿cómo podemos llegar a más niños que no sea simplemente con lo que trabajamos, sino en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y bueno, surgió la idea del concurso del cuento, ya que, bueno, creemos que hace mucha falta rescatar nuestros valores, ¿no? Y bueno, decidimos, digamos, hacerle honor, homenaje a nuestro padre cantor Alí Primera. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros también hablando cuando estábamos pequeños, quien nos incentivó a la lucha, al compartir, a visibilizar y a juntarnos, fue Alí Primera, pero desde nuestras canciones. No recordamos en ningún momento tener un cuento donde leyéramos y conociéramos un poco más, ¿no? Entonces fue como nació y surgió esta idea de llevar a un cuento lo más creativo, lo más fresco de todo lo que nos dejó nuestro padre Alí Primera, que está desde la historia, desde nuestra identidad, desde nuestras regiones, desde nuestra realidad, ¿no? Interesante, porque bueno, promete muchísimo este concurso. Jonta, ¿quiénes son los llamados a participar en este concurso autónomo de literatura infantil? No, bueno, primeramente a todo el mundo de 18 hasta, bueno, 50 y pico de años, ¿no? También nosotros queremos resaltar que cuando hablamos de que para este cuento es de para niños de 9, ¿no? De 7 a 9 años, pero también para los adultos y ese niño que llevamos por dentro todos, ¿no? ¿A quién no le gusta un cuento? Entonces, pero quienes van a participar dentro de la escritura, ¿no?, del cuento, es desde los 18 hasta 50 y pico de años. Ojo, no tiene por qué ser alguien que sea escritor y que esté en el mundo de la literatura. Simplemente también es incentivar a escribir, ¿no? Puede ser la señora, el joven de la escuela que está en el liceo, en la universidad todavía. O sea, todo aquel que de verdad también de alguna manera se sienta identificado con todo lo que dejó nuestro padre Alí Primera, que es hablar de nuestras costumbres también de Venezuela, pues. Base importante también para nuestra identidad. Gracias, Jonta. Ahora le damos también la bienvenida a Andrés Rodríguez. Andrés, ¿puedes mencionarnos el correo o redes sociales para que se postulen quienes estén interesados y están en sintonía en este momento de Alba Ciudad 96.3 FM? Sí, bueno, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y gracias también por la invitación. El correo donde la gente va a mandar su propuesta de concurso es latribupastora@gmail.com, ¿no? Y tienen hasta el 5 de septiembre para enviar el concurso, su escrito. Es un cuento corto, van de 6.000 a 7.800 caracteres con toda una normativa pues muy común en concursos de este tipo, donde la gente puede utilizar esa extensión de caracteres para plasmar lo que nos dejó a todos, un poquito de lo que a todos nos dejó Alí Primera. Pues en las bases está muy claramente dicho que la gente puede usar recursos de fantástico, mágico, de la realidad, de sus canciones, artículos de periódico, de la vida que le comente algún familiar también de Alí, algún recuerdo que tuvo de sus hijos y eso. Pero algo también muy importante es que no queremos contribuir, y eso nos lo dijeron los compañeros y compañeras del Frente Creadores Militantes, y estamos ahí muy de acuerdo con eso, en no endiosar, pues, ¿no? la vida de Alí. Alí fue una persona como nosotros, pues. Eso es correcto. Andrés, también, ¿cómo surge la iniciativa de hacer esta primera edición del concurso autónomo de literatura infantil 2019 y dedicada a nuestro padre cantor Alí Primera? Sí, bueno, esto es una idea que nos surgió a nosotros como militantes de Casa La Tribu y a los compañeros del Frente Creadores Militantes. Hay unas carencias importantes por todo el tema de la crisis, en el tema también de incentivar a la escritura y a la lectura. Nosotros debemos prepararnos nosotros con herramientas importantes, pues, para poder hacerle frente a la vida, pues. Eso nos educa nuestra familia desde niños y nosotros queremos darle algunos valores importantes que nosotros obtuvimos de las canciones de Alí, pero transmitírselas a los niños, ¿no? La idea, como lo dijo mi compañera Onta, fue que no habíamos visto un cuento infantil sobre la vida de Alí, y que también, sumado a que nosotros hacemos trabajo con niños, jóvenes de 8, de 7 años a 14, 15 años, queríamos ver cómo incentivarlos a leer a ellos, pero también poder llegarle a niños de todo el país, pues. Nosotros estamos ubicados en La Pastora, aquí en Caracas. Hay compañeros que no viven en La Pastora. Yo sí vivo en La Pastora. Hay compañeros que no viven, que son también parte de la tribu y que nos enfocamos día a día a hacer un trabajo no solamente para niños, sino también para toda la comunidad. Pero en este caso queríamos llegarle a muchos niños del país y sacamos autónomamente, pero con apoyo de muchas personas también, este concurso. Genial. Entonces, bueno, todos y todas preparados para que participe en este concurso literario 2019 dedicado a nuestro padre cantor Alí Primera. Estamos conversando con Onta Flores y Andrés Rodríguez, militantes de Casa La Tribu y Frente de Creadores Militantes. Bueno, Onta, queremos saber también cómo ha sido la receptividad de los jóvenes y de las personas que hacen vida en La Pastora. ¿Y este concurso tiene rango nacional? Bueno, por eso también estamos acá, ¿no? Porque decidimos, bueno, cómo llegarle. No podemos quedarnos solamente con nuestras redes que manejamos, sino cómo nos apoyamos mutuamente con la parte comunicacional, la gente que está en la calle también, los movimientos populares, y las radios, las televisoras, para llegarle a, como usted dice, a otros compañeros, a otros niños jóvenes y a los adultos también, a todo el mundo, a nivel nacional, ¿no? Nosotros hasta hemos hablado de, cuando hablamos de cómo le llegamos a los niños también para que lean, ¿no? Hemos hablado de hacer ese cuento, llevarlo a canción, y de que canción se haga un videoclip. Son sueños que bueno, que yo creo que trabajándolo y articulando con los demás se puedan hacer realidad. Ahorita nos enfocamos en ese cuento, ¿no? Que bueno, también queremos resaltar que gracias a nuestro compañero Daniel Duque, que fue quien nos apoyó en hacer el afiche, el flyer, y quien va a ser el cuento ganador llevado a ilustración, va a ser compañero también, un pintor venezolano que se llama Ramón Pimentel. Cabe resaltar que este concurso se hace gracias a muchas personas, pues no nada más simplemente de Casa La Tribu y Encuentro Frente Creadores Militantes, sino que también es el apoyo de muchos compañeros, desde ilustradores, pintores, la gente también de la comunidad, ¿no? La idea también es que cuando tengamos el cuento, llevarlo a la comunidad, juntarnos, un club de cuentos, ¿no? Un día de cuento, de leer, y que la comunidad también de alguna manera se vaya concientizando, ¿no? Porque no todos, y tenemos que ser claros, nacimos con Alí Primera escuchándolo, pero tenemos que llevarlo, pues, hasta allá. Eso es correcto, y seguramente van a tener muchísimos éxitos porque padres, representantes y ese adulto que está allí con ese corazón latiendo sobre las canciones y las vivencias de nuestro Alí Primera, se va a generar esa afloración de cosas bonitas por estos concursos. Seguramente que van a recibir muchísimos apoyos y quizás también los niños quieren escribirle a Alí Primera. Eso también puede suceder. Sí, justamente eso también nos hablaba un compañero, pero y ¿cómo que un cuento solamente para jóvenes a partir de 18? Pero bueno, eso es la primera edición, queremos ver cómo surge, cómo es la receptividad, como usted bien, dice, ¿no? Como un diagnóstico. Como un diagnóstico, exacto. Y bueno, hemos hablado de próximas ediciones que sean también jóvenes, y que sean también otro tipo de cuentos, con otro tipo de concepto también, que no sería Lee, sería mañana Simón Bolívar, sería mañana alguna referente indígena de nosotros. Una heroína. Una heroína, o simplemente una persona, nuestra vecina de al lado, que tiene también importante muchos cuentos siempre, que son personajes históricos también para nosotros, de nuestra realidad, que son palpables y que lo vemos todos los días, pues, ¿no? Entonces, esa por allí, ahí vamos, ¿no? Vamos bien encaminado. Andrés Rodríguez, ¿cuándo se anuncian los mejores cuentos y cuáles son los premios para los mejores textos? Sí, el 25 de septiembre es la fecha donde el jurado, desde el 16 hasta el 24 de septiembre, van a estar deliberando, ¿no? El 25 de septiembre nuestro jurado va a calificar a los ganadores. Son tres ganadores en principio. El primer lugar sí obtiene un premio metálico. Los otros dos, segundo y tercer lugar, no tendrían premio metálico, ¿no? Es una cifra que ubicamos en precio de divisas, ¿no? Pero que la entregamos en precio de bolívares o en petros también. Como quiera el ganador, pues también. Es para incentivar, son $100 que aparecen ahí como premio al primer lugar. Y la ilustración, el diseño y la diagramación en digital, pues. También, como queremos musicalizar el cuento, queremos también lograr imprimirlo, pues. Y estamos ahí un poco en eso, pero la premiación consta de eso. Y el segundo y tercer lugar también van a tener premiación de diseño e ilustración digital por otros artistas venezolanos. Al primer lugar queremos asegurar que sea un cuento bastante bonito, y por eso nos va a ayudar el artista plástico Ramón Pimentel, pues, en su ilustración. Qué bueno. Y bueno, disculpe, sí, sí. Quería resaltar aquí que como esto es un apoyo de todos, más allá de que la iniciativa sea de Casa de la Tribu y Frente Creador y Militante y de los niños y todo lo demás, que sea esto un medio también para aquellos que nos puedan apoyar para llevarlo hasta impresión, ¿no? Hablábamos de que, bueno, que si llegamos a imprimirlo, muchísimo mejor, y llevarlo a las escuelas, ¿no? A las comunidades, y que sea más bien un principio para seguir haciendo muchísimos más, pues. Y publicarlo también a nivel digital, claro, que llega mucho más lejos. Exacto. Y se ahorra la cuestión del papel. Claro. Y la idea es que llegue a toda Venezuela y mucho más allá de nuestras fronteras esta hermosa iniciativa. Junto también, ¿cuál es la importancia de promover la literatura infantil y exaltar con esta muestra la diversa identidad como pueblo? Es una muestra y es lo que tenemos nosotros como pueblo también, que tenemos que seguir impulsando, no quedarnos allí en un concurso ni nada, es un trabajo a diario. Sí, sí, como le veíamos diciendo, viene del trabajo que hacemos en las comunidades, ¿no? Entonces, como desde este momento en la que vivimos como crisis, es como que nos diga, no vamos a quedar aquí simplemente por lo que está pasando, vamos hacia adelante, que sea esto más bien un impulso para seguir adelante, para rescatar nuestros valores, ¿no? Para rescatar a ese niño que de alguna manera a lo mejor nunca ha leído, porque de verdad no lo han incentivado, porque ¿quiénes incentivan a los niños? Los adultos, y hay adultos que ni leen, pues, y no es culpa de ellos, también es parte de un sistema, ¿no? Claro. En la que nos conlleva eso. Entonces, es incentivar a los adultos también a leer, a escribir, a resaltar lo que somos, nuestra realidad, como lo hemos dicho, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante el unirnos, sobre todo, el hacer, ¿no? Para nosotros más bien es una excusa el hacer un concurso para llegarle a muchas más personas y para hacer el trabajo de verdad, de base, que es en las prácticas de nuestras trincheras en las que cada uno de nosotros estamos, ¿no? Más allá de que uno pueda estar dentro de la comunidad, de los barrios, el territorio. Otra también puede estar en las radios, otra puede estar en la televisión, pero siempre visibilizando lo bonito que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Que es por nuestras necesidades que necesitamos y que vamos dándole forma de lo que hacemos. Y la esencia máxima de nuestros pueblos. Así también es. Van a ser representados allí. Estamos conversando con nuestros invitados, Jonta Flores y Andrés Rodríguez. Ellos son militantes de Casa La Tribu y Frente de Creadores Militantes, a propósito de la convocatoria al concurso autónomo de literatura infantil 2019, que ya está generando ese interés, ese revuelo. Me imagino que ya han llegado propuestas a sus mesas de trabajo. Por otro lado, Jonta, la Casa La Tribu y el Frente de Creadores Militantes se organizan en función de otras actividades artísticas culturales. Sí, bueno, nosotros no paramos nunca, siempre estamos ahí tratando de inventarnos, creando juntos para llegarle mucho más personas, ¿no? Y dejar algo que quizás no estaremos nosotros, sino estarán otros compañeros, otros niños. Nosotros, por lo menos de Casa La Tribu, siempre tratamos de tener un cine comunitario en nuestras comunidades, ¿no? El Frente Creadores Militantes siempre está agitando visualmente lo que somos, ¿no? Desde la música, y llevando a cada rincones a compañeros que no son visibilizados dentro de la música, de los chamos, ¿no? Y uniéndonos también. Nosotros, como también Casa La Tribu, tenemos una panadería comunitaria que se llama La Tribu, donde le llevamos el pan a la comunidad. Estamos allí mismo. En la pastora. Nuestra casa es una casita humildemente donde hacemos todo. La panadería, que es una panadería artesanal, hacemos los talleres formativos, nos reunimos, creamos juntos, ¿no? También con los compañeros de Frente Creadores Militantes. Qué bueno que todos los espacios, la idea es que sea para la creación, ¿no? Quizás no tenemos un espacio allí, como que digamos, llégate allá y vamos siempre a estar allí, sino que esos espacios que están siempre como itinerantes. Exactamente, itinerantes que no se están utilizando, y pues bueno, vamos a hacer esta reunión aquí, vamos a ver qué hacemos acá para darle colores. Nosotros tenemos muchos proyectos, las cuales son hacer festivales de murales, que ya lo hemos hecho dentro de nuestras comunidades, pero bueno, falta más, ¿no? Más sectores, y que no sea simplemente en La Pastora, sino que en otros espacios del país. ¿Cuántas personas están acompañándolos a ustedes en este proyecto? Oye, Sí, bueno, somos varias personas del equipo humano de La Tribu y del Frente. Nos hemos reunido, le hemos dado vuelta la idea, construimos las bases, señalamos el objetivo, como que levantamos el proyecto, pues, ¿no? Con la intención, obviamente, siempre de los niños, de llegar a los niños, pero sí, de verdad, ahorita nos veníamos y unos compañeros estaban en Ávila TV informando también sobre el concurso. Los compañeros del Frente Creadores Militantes, Sandino y su banda, están haciendo giras por toda Venezuela y también van a llevar el concurso. Hay mucha gente comprometida, mucha gente desde la que va a ser jurado hasta la persona que va a las entrevistas, o nosotros que vamos con nuestra hija Amaru, que también participa, pues, y apoya. Pero somos de La Tribu 6-7 personas. Hay gente en las instituciones. Creadores Militantes, que son muchísimos. Sí, entonces tienen un despliegue. Sí, sí, sí. Por eso no darle el número es como no saber, pues, porque para nosotros el más mínimo apoyo de los compañeros son también parte, pues. Sí, se van sumando a diario. Y ahora con este concurso mucho más. De nuestra parte también tienen el apoyo. Ah, bueno. Así que súmenos, claro que también. Sí. Muchísimas gracias. Sí, ahora, Andrés, vamos a refrescarle a nuestros oyentes el inicio del concurso, hasta qué fecha pueden ellos enviar la propuesta para este maravilloso concurso autónomo de literatura infantil 2019, dedicado a nuestro padre cantor, Ali Primera. Sí, bueno, el concurso arrancó el lunes con toda la campaña, pues. Fue el lanzamiento oficial, pues, el lunes 24 de junio, y la fecha límite de entrega va a ser el jueves 5 de septiembre, ¿no?, de este año. Del 6 al 24, como ya habíamos comentado, el jurado va a hacer el proceso de evaluación, para que el 25 de septiembre emitan un ganador o ganadora, ¿no? Y además de los otros, de los tres ganadores. Y el sábado 2 de noviembre va a ser una ceremonia de premiación en el marco del 78 cumpleaños del padre cantor Alí, pues. Va a ser en el Falcón, junto con la familia, en su casa, en el marco de la marcha a los claveles, de toda esa movida que año tras año se hace, pues. Estamos cuadrando todo el tema también logístico, y de recursos para llevarnos a la persona, pues. Que todo el apoyo que pueda estar por allí, bienvenido sea. Claro, así será. Y ese mensaje para motivar a los jóvenes para que estén en este concurso y ofrezcan esa postulación al concurso autónomo de literatura infantil Junta. Bueno, que primeramente no tienen que ser escritores ni darles miedo porque nunca en su vida han escrito, ¿no? Sino que simplemente ese espíritu que nos conlleva, que nos une, que nos hace visibilizar lo que fue nuestro padre cantor, pues dejarlo plasmado en esas bonitas escrituras que yo sé que cada uno de nosotros tiene mucho que decir, ¿no? Mucha gente a lo mejor lo ha pensado, lo ha querido, lo ha soñado. Pues bueno, este es el momento, ¿no? De mostrarlo, y que no es algo muy pragmático ni cuadrado, simplemente es la imaginación a que siempre nos lleva a algo mágico, algo de nuestra esencia, de nuestra espiritualidad, ¿no? Yo me imagino muchísimos cuentos ya, ¿no? Como hablábamos en estos días, nosotros, imagínate un Alí en un caballo volando. No, cantando. Son elementos de fantasía que son válidos también para sí, que nosotros a veces hablamos, pues entonces sí. Es eso, es simplemente quizás dejarnos llevar por esa imaginación bonita que a veces ni siquiera tenemos siempre encontrándola, pues, dentro de los cuentos. Sí, basta solamente con escuchar un tema de Alí Primera y ahí se despega toda la idea y la creatividad. Andrés, ¿qué mensaje nos das? Sí, bueno, queremos invitarlos a todas las personas que están escuchando ahorita. Si tienen un familiar que escribe, o si simplemente te sientes con la capacidad de participar, motivado a participar en el concurso, inténtalo. Es algo, no es tan complicado. Es un cuento corto. Iba a ser para los niños. Si tienes familiares, hijos, sobrinos, es como un regalo también que le vamos a poder transmitir a los niños. Nosotros que sabemos quién fue Alí, pues, con todo lo que hizo por el país, y un niño que va a empezar a escuchar y a enamorarse de Alí como lo hicimos nosotros, y a formarse para el combate como nos formó Alí a nosotros, esto es una buena oportunidad para entregarle a esos niños un lindo cuento para que conozca, pues, al panita Alí, como sí, le decimos. Como se le conoce. Bueno, es el momento, entonces, el despegue. En estos momentos nosotros sí creemos y sabemos que muchos niños escuchan Alí Primera porque ha sido reivindicado y está más que vivo. También vamos a fijar las redes sociales, a dónde enviar la postulación, el número de teléfono o dirigirse a la casa donde ustedes están prestando el servicio a la comunidad. Bueno, los cuentos donde van a ser enviados, hay que recordar que el cuento es anónimo, no lleva nombres, pero sí en el mismo correo van a enviar su currículum, ¿no? La idea es que los jurados lean los cuentos, mas no sepa de quiénes son. Muy bien. Para cuidarnos de esas cositas. El correo es latribupastora@gmail.com. Nuestras redes son @casalatribu, bien sea en Instagram, Twitter y Facebook. De igual manera también los compañeros del Frente Creadores Militantes están así en todo, Facebook, Instagram y Twitter. Así que vayan allá a nuestras redes, que también están las bases bien puntuales para que sepan cómo participar. @casalatribu con K. Muy bien. Exacto.